Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Gasso, delegado de los trabajadores de Fredo, esta empresa que estuvimos hablando, que no se sabe qué va a pasar con 280 empleados. Muy buenas noches, Marcelo, Nahuel Idachkin y Juan Saavedra, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Nahuel. Muchísimas gracias por atendernos y queríamos que nos cuentes vos qué está pasando, bueno, en estos momentos con todas las sucursales que tiene Fredo y sus trabajadores. Bueno, mira, te cuento un poco cuál es el panorama. La empresa desde hace un tiempo empezó a tercializar los locales, o sea, franquiciarlos, y en junio de este año abrió un retiro voluntario con una indemnización del 100% para todas las personas que quisieran adherirse. Bueno, y lamentablemente muchos compañeros se adhirieron, casi 180, y se fueron, obviamente, cobraron sus indemnizaciones al otro día de llegar a un acuerdo. Y bueno, y ahí empezó lo que nosotros creíamos que solamente era una parte de la nueva operatoria que tenía la empresa para Fredo. Y a raíz de eso, empezó también acá en la fábrica a haber menos movimiento, a tener un poco menos de producción. Uh-huh. Los mismos proveedores ya les decían a mis compañeros, che, mirá que estamos llevando cosas a Rosario, mirá que esto, mirá que el otro, mirá que acá, mirá que allá. Todos los proveedores decían lo mismo, traigo acá una parte y otra parte la llevo para allá, ¿no? Hasta que de repente uno de los proveedores le dijo, mirá, llevé una tonelada de almendras para allá, y hace dos semanas atrás nosotros en las cámaras de frío que tenemos acá en la fábrica teníamos lleno de frutillas congeladas para hacer los helados de ese sabor, y bueno, una noche vino un camión y se llevó todas las frutillas. Y este miércoles el jefe de producción nos informa que nos iban a suspender por 15 días, uh-huh, y a partir del lunes que viene. Y bueno, obviamente ya no hay casi nada, el poco helado que hay es el que se estuvo produciendo esta semana, y bueno, y decidimos entre todos juntarnos acá en la fábrica, hablar primero entre nosotros para ver cuál era la situación real, y es obvio que nos estaban mintiendo que la fábrica se trasladaba a Rosario, y nos decían que no, decían que lo que se estaba haciendo en Rosario era un producto para los supermercados, una segunda línea de lo que es el helado premium, y bueno, y la realidad es que acá ya casi no se hacía nada, y bueno, y hay 60 empleados, o sea, nosotros producimos entre 5.000 y 9.000 baldes por día, y bueno, no ya ni la mitad se hacía. En este momento tienen la planta tomada ustedes, ¿no?, los trabajadores. Sí, nosotros lo que estamos haciendo son guardias pasivas, no está tomada, sí. Porque no hay una denuncia ni nada. Nosotros, la fábrica funcionaba a las 24 horas. Claro, están cubriendo el puesto. Lo mismo, cada uno está en su puesto de trabajo, lo demás que no trabajan, porque no hay nada para hacer. Sí, ¿y qué sería, no? Si te pregunto a vos, si se diera la posibilidad de negociar, lo ideal, ¿no? Porque estamos hablando de muchos puestos de trabajo, ¿qué sería lo ideal? ¿Recuperar la fuente de trabajo? ¿Cuál sería la solución para esto? Mira, el problema acá radica que la empresa no cierra, no a la cortina, o sea, la pregunta. Tiene igual, los locales tienen igual. Fred tiene 100 locales en el país. Tiene locales en Brasil, en Uruguay, en Chile, y en Paraguay, Miami y Inglaterra. Y no baja la cortina. O sea, claro. Tengo acá, puntual, te lo digo clarito, no sé, siempre. Marcelo, no te escuchamos, te perdimos. ¿Podés repetir lo último que dijiste? Que nosotros tenemos un convenio. Desde 1998 tenemos un convenio que es un programa de actividad. Nosotros, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Ahora te volvemos a tomar. Decías que ustedes tienen un convenio. Un convenio. Nosotros cobramos salarios por encima de los de la rama, a un promedio de un 50% más de los demás. Nosotros tenemos un sueldo promedio de 35.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, y clarito ayer bajó el abogado de la empresa y la gerente de recursos humanos y dijeron que bueno, que lamentablemente la empresa decidió tomar otro rumbo y que el convenio era inviable de seguir pagando, que la competencia paga mucho menos, que esto, que lo otro, que algo allá, y que bueno, que el modelo de negocio cambió y bueno, lo que quieren es abaratar los costos a través de mano de obra más barata. Y bueno, por eso trasladan todo a Rosario y por eso franquician todos los locales, los franquician allá, como son el convenio de actividad, que tienen un salario, no son malos, pero son inferiores a los nuestros. Que 100% del total de la recaudación se destina al pago de salario. Uh-huh. De la operatoria es fácil. Y bueno, que la crisis económica del país no ayudó para nada y bueno, y esto hizo que fuera de servicio. Hola, hola. No se escuchó la última parte. Te pedimos que te acerques a una ventana o algo porque realmente estamos... ¿Hola? Estoy en la calle, ¿eh? Ah, mira, debe ser eso entonces. Y bueno, ¿cómo sigue entonces? ¿Qué es lo que queda para los trabajadores ahora? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Tuvimos una reunión en el México con la compañía... y con la gerente de recursos humanos, con la gente del sindicato, y bueno, nosotros planteamos una indemnización del 200% y sobre la base de que la inflación se fue por encima del 40% y la depreciación del poder adquisitivo de la gente, obviamente están dejando a 280 familias sin trabajo, hay gente que tiene 60 años de edad, y hasta 35 años de antigüedad, y bueno, la realidad es que no es fácil hoy conseguir un trabajo, porque no es que despiden, cerramos y bueno, vamos a laburar a cualquier lado, no. 280 personas no se reinsertan así de un día para el otro en el mundo laboral, y bueno, por lo menos tenemos que darle la mínima, ¿cómo se llama?, la mínima condición digna como para poder solventarse económicamente hasta que, ¿cómo se llama?, hasta que se puedan reinsertar otra vez en el mundo del trabajo. Sí, o sea, me estás diciendo que la única salida ahora en este momento que visibilizás es, digamos... Negociar las indemnizaciones, porque la fuente de descartamos, digamos, que se puedan, reacomodar en algún lado. Es medio difícil porque está en Rosario, ¿no?, la nueva planta, pero, o sea, claro, no hay manera. La mudan a Rosario, o sea que es inviable. Obviamente la gente, decían que podemos decir, bueno, o sea, la idea del sindicato es que los trabajadores sigan trabajando, ¿no?, que permanezcan uh-huh. en su puesto de trabajo, que tengan para que cobran. Pero, a ver, nos pueden engañar y dentro de un mes nos dicen, bueno, no lo pudimos seguir y nos vamos a encontrar en la calle y sin un mango. Hoy la empresa ofrece la indemnización al 100% para todos, pero bueno, para nosotros es insuficiente. Y la verdad es que no nos dan garantías de continuidad. No tener ni la más mínima garantía de continuidad. Los trabajadores han decidido que sean indemnizados y que les paguen una indemnización acorde al momento que estamos viviendo. Desde el sindicato, nombraste recién al sindicato, ¿se acercaron como para ayudar, digamos, a conseguir esto, ponerse en la mesa de negociación, hacer movilización o una vigilia, algo por el estilo? No, el sindicato estuvo presente desde ayer a la primera hora. Sí. Y bueno, lamentablemente... la decisión no, a ver, de acompañar al sindicato, lo único que pretende es que se mantengan las fuentes, pero el problema es que la empresa no las quiere mantener y obviamente nosotros nos podemos quedar acá en la planta, que todo, pero ¿qué vamos a hacer si no hay producción, si no hay materia prima? Y obviamente la marca va a seguir vigente, no es que se pueda recuperar, ¿viste? No, esto no va a ser una empresa recuperada o vos decís que bueno, vamos a hacer otro helado, no, acá no desaparecen, la empresa sigue funcionando, lo único que quieren es eliminar el convenio caro que tienen y eliminar a los trabajadores que tienen bajo esa modalidad de convenio. Y bueno, los que nos vemos afectados somos los 280 que actualmente estamos trabajando para la firma. O sea que, digamos, básicamente decís que cambió el sistema de negocio, según lo que dicen desde la empresa, desde la patronal, y es por eso, se van a otro lugar porque les sale más barato. Exactamente, y franquician todos los establecimientos porque el convenio de actividad es un poco más barato que los sueldos que cobramos en la actualidad. ¿Cuándo se tienen que volver a reunir con la patronal para discutir esto? El lunes tenemos una nueva reunión y el miércoles una audiencia en el ministerio. Y bueno, por último, sabemos que en el sindicato tuvieron elecciones. ¿También se podría, no, alguien que desconoce del tema y demás, te lo tengo a preguntar, ¿hay persecución? ¿Sentís que desde algún lado hubo alguna persecución por ahí o para nada? Respecto al sindicato, mirá, yo te voy a ser completamente sincero. Sí. El convenio es ampliamente superador. Nosotros realmente tenemos, sin querer magnificar al sindicato ni nada, pero bueno, desde lo legal, desde lo institucional y de todo, tenemos un asesoramiento que creo que, es más, pues nosotros como trabajadores y delegados, creo que tenemos una preparación sindical que muy pocos pueden llegar a tener. El convenio nuestro tiene un montón de beneficios y de logros que se han dado año tras año a raíz de buenas paritarias y de buenas negociaciones colectivas en las que obviamente el sindicato encabeza, ¿no? Tanto desde la parte de gremial como el secretario general y los abogados del sindicato. La empresa siempre fue próspera, vamos a ser sinceros, también nunca pasó por una etapa tan baja, salvo en el 2001, pero que bueno, se amplió un poco y después se reacomodó, y desde el 2013 en adelante fue una máquina de abrir locales. Mira, yo entré en el año 95, sí. Creo que en el 96, este año o un año antes, estaba Punta del Este. Después, Brasil, Paraguay, Chile, hasta en Bolivia estuvieron. Ahora se fueron a Inglaterra, en Miami. O sea, la empresa se expandió, pero de una forma impresionante. Bueno, la realidad es que el país hoy no nos está ayudando. Y la economía se fue al carajo. Y bueno, sí, ese es el motivo, creo que fundamental, por la cual la empresa, que pertenece al Grupo Pegasus, uno de sus accionistas es el señor Mario Quintana, ha decidido que el modelo de negocio es caro y que ahora tiene que irse a una mano de obra más barata. Esa es la realidad, y por eso nosotros hoy nos quedamos en la calle, porque cuando los ingresos eran muy altos, la empresa nos daba también a nosotros buenos aumentos salariales. Y ahora que los ingresos ya no son tan altos y que la ganancia no es la que ellos esperan, bueno, nos corren del medio. Vos podés pensar que... Claro, dicho así, claro, pareciera como que el sueldo alto de los trabajadores es como una carga o hace que, bueno, finalmente produzca sus despidos. Es el modelo económico del país. El modelo económico es trabajar por lo que te pagan, y si no podés pagar la luz, no gastes luz, y si no podés comprarte un aire, no lo compres, y si no podés comprarte un autito, una moto, no te la compres porque es mucho gasto, anda en colectivo. Eso es lo que es el modelo. Y bueno, y acá y en otros lugares que conozco y que veo, en cuanto el trabajador gana por encima de la media, es un problema. Bueno, entonces recordamos que el próximo paso es tratar de que cobren la indemnización, y van a tener una reunión el lunes. Exactamente. Tratar de cobrar una indemnización acorde a como se llama, la situación económica que está viviendo el país. La empresa ya nos ofreció el 100% de indemnización, sí. Pero nosotros no. Hoy eso no nos sirve. ¿Cuánto sería lo ideal para ustedes? Mira, nosotros planteamos una propuesta que fue el 200% de la indemnización. Todavía no tuvimos ninguna respuesta. Ni por sí, por no, por 190, 180, 199. Pero bueno, eso es lo que nosotros planteamos, y ahora estaremos esperando la contraoferta de la empresa. Sí, la empresa tiene la plata, porque te digo, en un mes desvinculó 180 empleados, y de los 180 empleado, vos tenés que tener indemnizaciones entre Hola. ¿Nos pagaron? Hola. Sí, justo se nos taparon las cifras ahí. Bueno, la empresa desvinculó 180 por este programa de retiro voluntario y las indemnizaciones iban de 600.000 a 1.200.000 pesos. Y vos te ibas hoy y al otro día tenías el 1.400.000 pesos depositados. O sea que no es un problema económico, la plata la tienen. Uh-huh. Plata para indemnizaciones la tienen. El grupo Pegasus no es uno que está a caja de ahorro y tiene ya descubierto, ¿no? Claro, no, además teniendo locales por todos lados, en distintas partes del mundo, podría mantener la planta acá y los trabajadores. Claro, tienen locales en todo el país, cambiaron, quieren cambiar el modelo, ¿sí? Modelo de obra más barata. Y nosotros somos empleados. Imagínate, Dios sabe, tengo 23 años de antigüedad acá. Fue mi primer. Y como yo, hay un montón de compañeros míos. Uh-huh. Un montón de compañeros. El promedio de antigüedad es de 18 años acá. Sí. Así que imagínate que, obviamente, para la empresa es. Esto. Tenemos problemas con la comunicación, Marcelo. Es una lástima. Bueno. Pero bueno, seguramente entre semana te vamos a volver a convocar para ver cómo sigue esto para los trabajadores. Perfecto. Bueno, uh-huh. Te agradezco mucho la comunicación y bueno, espero por ser felices para la. Era Marcelo Gasso, delegado de los trabajadores de Fredor.